Pedro y soy miembro de Música Libre. Llevo ya algún tiempo tocando el teremín, o no tocándolo, como vais a ver. El título del taller, El arriba las manos, si no os habéis enterado todavía, la idea es que para tocar uno empieza, que parece que está con las manos en el aire. Y el objetivo del taller, o los objetivos, son varios. Por un lado, explicar un poco lo que es el teremín y las posibilidades que tiene, porque creo que mucha de la perspectiva que uno tiene de un instrumento, de lo que sea, es de la experiencia que tiene, de la proyección que el instrumento, el objeto tenga. Y este instrumento en particular, como lo de las antenas, y tiene un cierto aire de friki, pues está muy asociado a películas de los años 50, que siguen los extraterrestres, los partidos voladores, todo eso, y es verdad. Pero permite mucho más. Y lo que quería, por un lado, hacer es explicar cómo funciona y de dónde vino, cómo se ha inventado, cómo se descubrió el efecto. Luego, grabaciones, ejemplos de uso a lo largo de la historia, que como he dicho, pues música clásica, bandas sonoras y luego música experimental, hasta llegar a la improvisación. Y eso en la primera parte. Tengo algunos clips de audio que luego los colocaré, y breves, y los discutimos. Y en la segunda parte, lo que propondría es, después de la idea que espero os habéis hecho de cómo funciona, de las posibilidades que tiene, que desarrolláramos pequeños ejercicios o pequeñas piezas con alguna indicación mía o sugerencia mía, que por un lado yo estaré con el teremín y la idea sería que vosotros interactuáis con él teniendo en cuenta lo que habéis escuchado antes, las posibilidades que tiene. Y luego ya vemos por dónde ir, pero tengo algunas ideas de por dónde podamos empezar y ya veremos. Así que esencialmente esto para hora y media, 2 horas, porque empezamos retrasados, creo que es suficiente. Si tenéis alguna pregunta mientras estoy explicando, muy urgente, por así decir, pues podéis interrumpirme, por supuesto, podemos discutir la cosa. Solo que, como no tenemos mucho tiempo, intentemos que no se frene el curso de la exposición. Entonces, en pocas palabras, pues lo que tenéis aquí es un teremín, es un instrumento musical. Este es un modelo comercial que cualquiera de vosotros, si quiere, por 400 euros, más o menos euro, puede comprar tanto en España como en una tienda como Thomann, por correo o donde sea. Y este modelo es de Moog, es el modelo básico, y actualmente venden este y otro con un número más de salidas. Este es el modelo básico. Y el modo de funcionamiento, si me habéis visto tocarlo ayer, pues ya supongo que lo habéis intuido. Hago una pequeña demostración. Esta antena es la que se usa para controlar la frecuencia de la nota, la altura de la nota. Cuanto más cerca, más agudo; cuanto más lejos, más grave. Luego ya os explicaré electrónicamente lo que pasa aquí dentro. Y esta, la de volumen. Si tengo la mano muy cerca o si le toco, no sale absolutamente ningún sonido. Y cuanto más lejos pongo la mano, más volumen tengo. Así que tengo la parte de la dinámica, de la expresividad, y la parte de frecuencia. Podemos imaginarlo como un violonchelo, un violín, porque tengo un rango bastante extenso de tesitura, con una única cuerda, pero sin ninguna referencia. Yo no tengo una regla, no tengo un brazo, donde sé dónde están las notas, tengo que irlas buscando. El rango, por ejemplo, desde una frecuencia muy muy baja hasta la afinación que se puede afinar, este está afinado para que cuando toco la antena dé el la más agudo del piano, de vale de 3.500 Hz, y este rango se puede ajustar. Hay un potencial que permite ajustarlo. Así que, por ejemplo, si yo quiero tocar una pieza de rango vocal, más o menos, pues puedo tener aquí, en este rango, aquí un do grave, aquí un do más agudo, y tener 2 octavas, por ejemplo, como puedo querer en esto tener 6 o 7 octavas para hacer efectos y glissando muy rápido. Y esta, como os he dicho, la antena de volumen. Pues voy a ilustrar entonces cómo funciona y las formas de onda, los sonidos típicos del teremín, sin ningún efecto. Entonces, ahora solo un ligero reverb para dar un poco más de presencia al sonido. El sonido más básico, así más con una forma de onda más sinusoidal, con menos armónicos, es este, que en el rango de la voz humana, en algunos casos, puede sonar como un soprano, en función del uso que se le da. Pues vamos a ver. Y entonces, entre otras cosas, estaba desarrollando un detector de intrusos, que la idea es uno se acerca y detecta la proximidad. Y pues hizo su invento, ha visto que al acercarse uno al circuito tiene una señal eléctrica y él decidió poner un altavoz para oír esa señal. Y lo que ha visto es que podía modular la frecuencia por la proximidad a la antena. Luego ha desarrollado un primer prototipo que usaba un pedal de volumen que no tenía el circuito de control de volumen como este, y con eso empezó a tocar. Y luego lo fue perfeccionando, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, que tenemos el modelo estándar de dos antenas. Ese señor ruso entonces se llamaba Lev Tiermen, que cuando emigró a Estados Unidos por los años 20, afrancesó su nombre pasando a llamarse León Theremin. Y de ahí el nombre Theremin viene del afrancesamiento, por así decir, de su nombre ruso original. Y ahora, ¿cómo funciona? Pues, para hablar un poco de electrónica, brevemente, el circuito de frecuencia tiene dos osciladores que están afinados para unos 250-270 kHz, que tienen inductancias variables que se pueden ajustar, y el circuito de afinación, eso que os decía del rango, también tiene una capacidad variable que luego el usuario pueda ajustar sin tener que abrir la caja. Y lo que pasa es el siguiente. Los dos, cuando uno está a una distancia lejana, por así decir, infinitos, es decir, antes que detecte el intruso en su versión original, ambos osciladores están a la misma frecuencia. Y el amplificador mezcla ambas señales para que se oiga el batido entre las dos frecuencias, como cuando afinamos una guitarra. Entonces, si estábamos a la misma frecuencia, pues yo no tengo ningún sonido. Las frecuencias se anulan porque están en oposición de fase y silencio. Cuando empiezo a acercarme, pues uno de los osciladores tiene frecuencia variable, el otro fija, y la frecuencia que cambia cambia cambiando la capacidad eléctrica. Este es como un condensador de placas. Y entonces yo, si tengo la mano más cercana, pues voy a tener una capacidad más grande y más lejana, más pequeña. Claro que no es solo la mano, es todo el cuerpo. Por eso muchas veces cuando se ve un violinista tocando muy afinado, parece un estatua, está así y apenas se mueve. Y si pasa alguien o se hago esto, pues ya se me va la afinación y empieza a tener un efecto de vibrato. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, que es muy sensible. Y yo cierro el circuito a través de la tierra, variando la capacidad con la distancia de la mano. Entonces, con eso, controlo un oscilador controlado por frecuencia, como en un sintetizador analógico, que este es 100% analógico, y puedo controlar la frecuencia de la nota que emito. Con este otro potenciómetro puedo entonces ajustar el rango, y dentro, abriendo, que ya me toca hacerlo más de una vez, pues se ajustan las inductancias, tocando con la mano la antena para ajustar la nota más aguda. Y a partir de ahí, pues con el otro se ajusta el rango y ya está afinado. Y uno puede decidir, como os he dicho, yo tengo para el agudo, puedo poner más arriba, más abajo, cada uno puede afinar el theremin a su gusto. Y exactamente así que funciona. Este circuito funciona de forma similar y aquí usa el cambio de frecuencia, en este caso no para controlar un oscilador controlado para frecuencia, pero sí un amplificador. Y entonces la ganancia del amplificador está modulada por esta frecuencia, de modo que cuando yo le toco, tengo ganancia cero, es decir, el amplificador corta, y cuanto más lejos, más volumen tengo. Y tengo también un potenciómetro de volumen para ajustar ese rango, ese cambio. Puedo tener un cambio muy brusco, si quiero hacer notas muy, muy destacadas, muy staccata, puedo hacer para cambio muy rápido a la mano, el sonido me sube muy rápido, o puede ser muy gradual, que me da mucha más expresividad. Así que esencialmente es así que se controla el instrumento. Y poco más. Luego, para tocarlo bien, tocarlo sin tocarlo, como se sabe decir, es simplemente que se toca sin tocarle, pues creo que lo fundamental es, por un lado, tener buen oído para tocar, entiéndase, tocar afinado, por así decir, es decir, que yo controle la frecuencia, porque uno puede también, que si quiere hacer efectos, pues no aplica un control tan fino. Pues debe tener un oído muy fino para identificar si estoy afinado o no. Y eso con una base es mucho más fácil. Por ejemplo, si está un grupo tocando, sea algún otro sonido, pues teniendo una referencia, uno mucho más fácilmente busca la nota. Y si entra demasiado grave, demasiado agudo, pues fácilmente se corrige arrastrando. Es muy fácil, bueno, muy fácil, es más fácil encontrar la nota justa. Terministas profesionales y las versiones profesionales suelen tener también una salida del circuito de audio que no tiene la modulación de volumen, es decir, se está escuchando siempre lo que está haciendo el oscilador. Y en ese caso, si uno tiene un auscultador, unos cascos, lo que sea, pues antes de entrar ya sabe la nota dónde está, y entonces eso da un control mucho más preciso. Pues muchas veces uno ve una grabación de theremin y ve que las entradas son precisísimas, de una afinación impecable, y muchas veces es eso, que saben, está ahí, y cuando uno da el volumen, pues sale la nota perfecta. Eso pues, este no lo permite, así que uno tiene que ir buscando. Luego, por un lado, entonces, el oído para que uno sepa si está en la nota que pretende o no, y por otro lado, un control muscular también muy preciso. Claro, uno tiene que tener mucha precisión de manos, porque solo la respiración o los movimientos del propio cuerpo, además, es una postura bastante forzada, estar inmóvil, pues muy fácilmente se pierde la afinación. Y voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Voy a intentar mantener una nota constante a la misma frecuencia, una nota larga, y vais a ver que no va a ser fácil, vamos. Como habéis visto, hay ligeras modulaciones de frecuencia. Una forma de hacerlo, por ejemplo, si estoy tocando la orquesta y me pido una nota larga mantenida, pues una técnica es, por ejemplo, apoyar la mano, y si no me muevo, en principio, no tener la mano en el aire, pues ya me da un punto más de estabilidad. Pero de nuevo, basta que mueva un poco el antebrazo que ya va la afinación. Durante una ejecución, una técnica que se puede usar obviar esta limitación es usar un vibrato no exagerado. También hay quien use un poco más exagerado, pero con el vibrato uno constantemente está buscando el centro de la nota que quiere tocar. Entonces, partiendo de una nota constante y aplicando el vibrato, y además uno puede darle una sonoridad más musical o más orgánica jugando también con el vibrato, sin, en mi opinión, exagerar, porque si no también queda demasiado forzado. Y bueno, ahora voy a pasar entonces a algunos ejemplos. No sé si tenéis alguna pregunta sobre cómo funciona, algún... No. Muy bien. Pues... Ah, una pregunta. Sí, sí. ¿Se puede alterar el sonido poniendo algo, una preparación indirecta a los sensores? Sí, sí, claro. Todo lo que... Porque es sensible, como os digo, a un condensador. Entonces el condensador tiene las placas que están determinadas por la distancia, que tenemos que pensar que cerramos el circuito, y por otro lado por el dieléctrico, es decir, por el aislante eléctrico que está entre las dos placas. Entonces yo aquí tengo aire. Si pongo otro material, además del efecto de proximidad, también va a cambiar la frecuencia, porque cambia la capacidad que el circuito está viendo. Solo que si, por ejemplo, acerco, no sé, hierro o lo que sea, pues o lo acerco flotando en el aire y ahí no cierro el circuito, o entonces alguien, por ejemplo, él llega con su saxo y lo acerca, y de hecho eso muchas veces pasa cuando se toquen así en entornos pequeños que estamos todos muy cercanos, pues un músico que esté cerca, por ejemplo, está tocando y se llega un poco para atrás, y yo estoy dando notas graves que estoy muy lejos de la antena, inmediatamente la frecuencia me sube. Entonces, o acorto el rango, o dejo de tocar, o toco la nota más aguda, porque si no me va a determinar la nota quién está más cerca, porque el hecho de que esté con los pies en el suelo, el circuito se cierra por ese lado, no por este. De ahí que he dejado esta distancia. A mí me parece un poco antisocial que no quede nadie cerca, pero es por interferencia, no es por carácter, digamos. Perdona, tienes que tener... no puedes estar sobre el plástico. Sí, puedes. Cambias, como te digo, es como la cuestión de que cambia el dieléctrico. Es decir, no es la tierra, la masa. No tienes que estar descalzo sobre la tierra. No, tú cierras el circuito. Sí. Sí, y la tierra eléctrica, de hecho, eso he visto que es necesario. Con estos altavoces sí que tengo conexión de tierra, pero si lo uso sin conexión de tierra, por ejemplo, tocar la antena, solo tocar, hay bastantes efectos de descargas, tipo, y cosas de esas, por falta de tierra. O, por ejemplo, cuando está en el límite de tocar frecuencias muy bajas, pues como os digo, que son dos osciladores en oposición de fase, y lo que amplifica es la diferencia entre ellos, pues teóricamente parto de 0 Hz o de 1 o de muy poco, y luego voy subiendo. Y ese efecto no lo he demostrado, de hecho, pero... Bueno, este también está un poco de alta frecuencia porque aquí no tengo ecualización, pero bueno, lo siento por el... Pero como podéis ver... Y aquí se oye muy poco, pero si no tiene tierra, antes, inmediatamente antes de empezar a tocar, se oyen los 50 Hz de la red eléctrica, que es un efecto. En algunos casos también lo he usado, si no luego lo usa por un procesador de efecto, que es los 50 Hz de tierra. Aquí se oye muy poco. Inmediatamente antes de empezar. Y teniéndolo bien cerrado a tierra, pues se mejora ese efecto. Pero él necesita cerrar el circuito, porque si no, tiene ese tipo de efectos, de artefactos. Y entonces, para empezar, he encontrado en YouTube un clip en que el señor Tiernan explica su invento y luego toca durante un momento. Así que es en mono, es de los años 50, pero podéis ver el propio inventor hablando y luego tocando un ejemplo de Termin y piano. Электромузыкальный инструмент Терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. control muy, muy fino de la frecuencia y de la expresividad, pues consigue un efecto muy, muy musical y muy expresivo. Y en esto la intérprete más famosa y más virtuosa de siempre de Theremin era Clara Rockmore, que se llamaba Clara Rosenberg, Reisenberg antes de su matrimonio. Pues ella era violinista de formación, tocaba con su hermana que era pianista y conoció al señor Theremin y empezó a probar los Theremines y le ha sugerido cambios y mejorías y a lo largo de los años pues ha sido la ejecutante más virtuosa. Desgraciadamente no era muy dada a grabar, entonces hay muy pocos registros de sus interpretaciones y luego cuando ya estaba muy mayor, ya sobre sus 70 años, decidió grabar un CD para dejar un legado a la posteridad y voy a pasaros un ejemplo de ella tocando con su hermana acompañándola al piano, del Cisne de Camille Saint-Saëns, que uno de los usos, esto para deciros también, que uno de los usos clásicos, paso el pleonasmo, del Theremin es exactamente interpretando música clásica, obras vocales, para violín, para cello, como con el rango que tiene, el tipo de expresividad son muy similares, pues mucha gente, mismo al día de hoy, usa el Theremin para ese fin. Y ella mismo cree que el Theremin era un instrumento musical y no un cacharro, una máquina electrónica de hacer efectos sonoros. Y eso luego ya voy a volver al tema cuando hablemos de bandas sonoras, pero por ahora os dejo entonces con el Cisne de Saint-Saëns. Espero haberos convencido sobre las posibilidades expresivas del Theremin. Si a alguien ha quedado la duda de si yo soy capaz de tocar así, pues claramente que no. Es muy difícil. Pero bueno, tiene unas capacidades expresivas muy, muy importantes. Y insisto en eso porque es mucho más que lo que decía al inicio, ese instrumento para hacer sonidos un poco raros. Entonces, pasando a los usos de bandas sonoras, yo voy ahora a daros algunos ejemplos de audio y luego ya pasamos a la parte práctica. Pues en los años 40-50 el término empezó a ser utilizado. También en los años 30 hubo compositores contemporáneos de entonces que han escrito algunas piezas para theremin. Tengo aquí algunas, pero podemos pasar adelante por motivos de tiempo. Y lo utilizaban esencialmente como un instrumento tonal, o tonal no, diatónico, por así decir, cromático, utilizando su timbre, algún efecto de glissando y la expresividad. Es decir, no utilizaban ningún efecto especial del theremin. Y pronto han decidido utilizar en bandas sonoras, por un lado, para películas de terror o de algún thriller psicológico. Por ejemplo, el más conocido es Spellbound, que creo que en español era Recuerda, de Hitchcock, del 45, de Miklos Rosa, la banda sonora. Y luego Ultimátum a la Tierra, 10 años más tarde, en que Clara Rockmore ha sido invitada para tocar las partes de theremin. Pero al ver que además de partes melódicas había efectos puramente sonoros de nuevo para enfocar a un aspecto psicológico de un personaje o que vienen los extraterrestres, lo que sea, pues no quiso porque no le parecía que era el uso adecuado al instrumento y no quería que el instrumento quedara asociado a ese tipo de música. Sin embargo, acabó en parte por quedar. ¿Y quién acabó tocando en esos discos? Fue un médico podólogo, Samuel Hoffman, siempre referido, muchas veces referido como el doctor Samuel Hoffman por ese motivo. Y entonces tengo aquí un clip de la banda sonora de Spellbound, que está en mono, de la original con él tocando, y luego algunos de Ultimátum a la Tierra, de una grabación reciente que está en estéreo y bastante más fina. Sin embargo, el primer uso de un theremin en una banda sonora es de una película rusa, muda, que se llama Odna, significa sola, que la historia muy brevemente se pasa en la Siberia, que una profesora va a una maestra a dar clases a los niños en una aldea en medio de la Siberia, y es un pueblo de agricultores que no quieren saber nada de la escuela y que creen que es una pérdida de tiempo. Entonces ella está sola porque están todos contra ella, y en un momento ella hace un viaje en medio de una tempestad que está empezando a levantar, y entonces la banda sonora, el film era mudo, pero han hecho trozos de banda sonora y ha tocado a Shostakovich, Dmitri Shostakovich, escribir la banda sonora, y es el primer uso del theremin en la banda sonora, aquí como efecto sonoro. Entonces, ahora va a empezar la tempestad, esta es una grabación reciente en estéreo, y vais a ver que el theremin está un poco al fondo, pero creo que con un uso muy ingenioso. Vais a ver el efecto, de hecho está muy logrado. Entonces, Odna de Shostakovich. Salir los primeros theremines comerciales, por así decir, o no prototipos, pues Shostakovich inmediatamente ha usado la ocasión para este uso. Luego, de Spellbound, Recuerda, pues tengo el preludio, que está en mono, la calidad sonora no es muy buena, pero se oye bastante el theremin, el efecto del theremin vas a ver que estaba muy presente. Y aquí, para reforzar el carácter de perturbación psicológica del protagonista. Y ahí con Samuel Hoffman al theremin, aquí en este caso. Visto, el theremin tenía bastante protagonismo en este tema y ha sido usado bastante de modo melodioso, no de efecto sonoro, por así decir, pero también se pretendía transmitir esa tensión, ese estrés asociado al personaje. Luego, para no queda mucho en banda sonora, pues solo a poner otro ejemplo de Ultimátum a la Tierra. Podemos poner también el inicio, sí que es un ejemplo relativamente corto. Y luego ya pasamos a otro tipo de ejemplos, no de bandas sonoras, para no alargarnos demasiado. Thank you. Pues al escuchar esto, uno ya está esperando que lleguen los extraterrestres ahí, que entren por la ventana. Y con esta música, el sonido de Theremin quedó con película como esta. Esta es de las más famosas, pero hubo varias en esta década que utilizaron mucho el Theremin. Y a partir de ahí se asoció un poco este instrumento de las antenas y tal, este tipo de sonoridad. Sin embargo, en la misma banda sonora, solo un otro ejemplo, que es de Bernard Herrmann, grandísimo compositor, también hizo la banda sonora de Vértigo, por ejemplo. Pues aquí tenemos un diálogo entre un violín y dos teremines. Esta banda sonora tenía, por ejemplo, cuatro pianos, dos teremines, tenía una orquesta de metales importante, tenía, digamos, bastante sofisticada para una banda sonora. Así que aquí podéis ver, los dos teremines tocan gran parte del tiempo en intervalo, en movimiento paralelo, y dialogan con el violín. Así que es otro efecto de la expresividad o las capacidades expresivas del teremín en una misma banda sonora, en una misma obra, donde también se utiliza como efecto sonoro más que otro. ¿Alguien tiene hora, por favor? 6:45. Vale, pues voy a saltar un poco algunos ejemplos. Pues Samuel Hoffman, después de tocar en todas estas bandas sonoras, también se dedicó a hacer música popular, por así decir, tipo de big band, standards, en que usaba el theremin como voz de solista. Y tenía aquí un ejemplo, pero podemos saltar esto. Luego, curiosamente, en el año de su muerte, poco antes de fallecer, ha tocado como invitado en el primer álbum de Captain Beefheart and His Magic Band. Y esto sí me parece un ejemplo curioso, y os voy a pasar, vais a ver que está el theremin también muy presente. Y el mismo Samuel Hoffman de las bandas sonoras de antes. Thank you. Así que aquí ya estamos en la transición que el Terebin ya pasa de un uso más convencional a, por el mismo intérprete, curiosamente, a un uso más experimentado. Y de hecho, durante la década de los 70, varios grupos como Led Zeppelin y otros han usado el Theremin de forma más o menos experimental para hacer efectos, por ejemplo. Especialmente si uno le pone mucho delay, pues se pueden hacer muchas cosas, pero típicamente no sé cómo hacer. Se pueden hacer muchos efectos sonoros, es lo que uno pretende. Y entonces ahí se entra ya en una época más experimental, más o menos controlada. Por ejemplo, este es relativamente fácil, cualquiera llega aquí y en poco tiempo hace esto. Sin embargo, en la música experimental, y ahora pasaría a cosas un poco más serias, por así decirlo, más pensadas, hay un compositor que me ha sorprendido, por ejemplo, por lo menos no lo conocía, que se llama Percy Grainger, que hacía bastantes cosas de música experimental y tiene algunas, tiene dos obras, son muy cortitas, que se llaman Free Music 1 y 2, que es música libre, además, traducido literalmente, ya que estamos en música libre, pues tenía que pasarlas. Y él lo que hacía era escribía en papel milimetrado las alturas y las intensidades de cada voz. Hay una para cuatro voces, otra para seis y la última creo que es para... Luego la última se llama Beatless Music, o sea, música sin pulso. Son tres piezas muy cortitas, las voy a pasar todas de seguida. Y en 2007 o por ahí, una terminista muy virtuosa, Lidia Cabina, ha grabado a varias voces estas piezas. Y entonces, este de los años 20-30, escritas en papel milimetrado y pasadas a teremines. El propio compositor no está muy convencido por el teremín para esta aplicación, porque decía que era muy difícil de controlar, de hacer la frecuencia perfecta que él había pensado. Y entonces desarrolló sus propios instrumentos, era también inventor, en fin, hizo mucho en esto. Solo un ejemplo entonces de música experimental, Free Music 1 y 2 y Beatless Music. Thank you. Bueno, estamos casi terminando. Pasando a la improvisación, tenía aquí otros ejemplos, pero podemos pasar directamente al uso de la improvisación. Encontré un ejemplo muy curioso en YouTube, que desgraciadamente está en mono, pero creo que vale la pena escucharlo, que Pamela Kirstein, que es una televisionista bastante experimental, usa mucho efectos de loop. Aquí está acompañada al piano y toca jazz, así que un standard Autumn Leaves, conocidísimo. Y el curioso es que ella ha desarrollado una técnica de walking bass con el theremin y de hecho lo hace. Así que después pone el tema, luego hace el bajo y va a escuchar. Es un tipo de uso de improvisación. Y luego ya podemos pasar a la parte práctica para no alargarnos mucho más. Pues entonces os dejo con Autumn Leaves. Con esto termino, tenía otros ejemplos, pero podemos dejarlos. Creo que, bueno, o espero, de haberos transmitido la idea a través de ejemplos de las posibilidades del theremin. Como se ha visto, puede hacer bajo, puede ser agudo, puede hacer glissandos, puede tocar afinado. Todo depende del intérprete, esencialmente, y de la técnica del intérprete. Pero permite verdaderamente muchas cosas y mucho más que los efectos a que uno podría esperar de que sería lo suyo, digamos así. Y entonces lo que propondría con cada uno de nuestros instrumentos sería hacer una pequeña jam, unos ejercicios, tal como hizo Marcio por la mañana. Para empezar, yo propondría los instrumentos que pueden dar notas largas, y esto para jugar un poco con, por un lado, las posibilidades, por otro, las limitaciones de Theremin, que mantuviéramos una estructura, hacia un volumen piano, de notas largas, en que con el Theremin voy a intentar buscar frecuencias que estén presentes y jugar un poco con los batidos, es decir, busca esa frecuencia y luego, aunque sea difícil mantenerla, voy deliberadamente fluctuar un poco alrededor de esa frecuencia. Y a los que pueden, por ejemplo, violitos, los que tienen posibilidad también de hacer ajustes microtonales, pues que prueben eso con vuestros instrumentos, es decir, que en una nota larga salir un poco de la afinación y ver cómo resulta la estructura global, porque se van a crear muchos choques y creo que la textura resultante puede resultar muy, muy interesante. Así que propondría que empecemos por ahí, así que manteniendo una nota cada uno, y podemos hacerlo cortito, y que esa nota, que no se cambie esa nota, es decir, si yo uso una nota, pues me mantengo con ella y lo que juego es, por un lado, con la intensidad, puedo ir entrando, saliendo en dinámica y jugando un poco dentro de las posibilidades del instrumento, subiendo, bajando la frecuencia, pero sin dar saltos de notas, sin dar saltos de intervalo, por así decirlo. Y bueno, cuando queráis.